Ese soy yo, Cucuyuela va. A mi rey todavía no mando brinco, afinco el paso para evitar los golpetazos. Corro con los grandes, con los pequeños sé que matazo. El corte sigue fino y pa' traquear mi estilo es como kilos. En el aeropuerto busco por carinos, cambié el destino y ahora dicen que soy cantante. Puedo modificarme, pero pa' y mantente gantel. Así es que yo corro, esa es mi isla, ese es mi morro. Esa es la calle que me vio crecer desde que era un cachorro. Cosculluela sube las voces y reconoce el príncipe del verso y del combate. Más que todo se deja el roce, compay. Si lo que tienen de frente en la cabina estoy pesado, y en la calle tengo un dron de gente y permanentemente me han bautizado como el más grande, el rey de Humacao. Y en el área este el más que expande. Sigo siendo un bandolero, sigo en la mía sin duelo. Este es Cosculluela. En esta calle te llamo el fuego, tiro para adelante sin miedo. Porque en esta vida tengo que seguir siendo un bandolero, corro en esta ruta sin miedo. Pesado, sigo siendo un ricachón, millón en la cuenta porque estoy con invasión. A mi don me ha traído a donde estoy tirando ahora. Y socio, ¿cuál es la actitud? Que se joda, no te buscas nada conmigo. Yo sigo dando castigo y si te noto descuidado me activo. Tú andas con los tuyos, sé, yo ando con los míos. Es más, yo ando bien soleado, pero sigo fogoneando sin piedad. La edad que yo tengo me ha enseñado que con tiempo lo bueno se queda. Los malos se vuelan como el viento sin remordimiento. Socio, mantén.